En aquella mañana luminosa, la casa de Simón Pedro estaba cercada de dos mares. En la parte de atrás, el mar de Galilea, manso, como un animalito doméstico. Las barcas sobre la playa recibían de momentos el ondular de la espuma por la parte de delante, el mar humano. Los necesitados de siempre, aquellos que sabían que Él los atendería y que habría de ofrecerles la salud, la paz, las posibilidades de vida. Desde antes del amanecer ya estaban ubicados por ahí. Aguardaban el momento en que pudiesen estar frente al Maestro y decirle: cúrame, Señor. Muchos ya se habían marchado, pero la masa compacta humana no daba lugar a que nadie pasara. Y Jesús seguía ofreciendo un perdón para cada equívoco, señalando siempre: no peques más para que no te suceda algo peor. En la lejanía, más allá de la marea humana, el que estaba atendiendo a alguien con ese amor que no tenía límites, oyó que le gritaban: ¡Rabí! ¡Rabí! ¡Cúrame, Rabí! Él levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia donde venía la voz. Hizo una señal. Trataron de que esa persona que todos conocían como siendo el paralítico de Cafarnaúm lo dejaran pasar, pero el egoísmo humano no cede un tranco de pulga, porque primero soy yo, después soy yo y siempre soy yo. Resolvieron que lo debían traer y pasarlo por el techo de la casa de Simón Pedro, que era un techo hecho con hojas de palmera. Corrieron las hojas, pusieron unas cuerdas en el paralítico tomándolo de los brazos, y en sus manos traía una estera inmunda que durante el tiempo había utilizado en las gradas del templo de Cafarnaúm. Lo bajaron y lo colocó. La colgaron en el suelo. El paralítico lo volvió a mirar. Aquellos ojos le penetraron en el alma. Eran unos ojos que no podía definir. Lo que decían esos ojos era tarde. Ten fe. Espera. Pero él le había esperado tanto. Ya tenía ansiedad. Quería saber si él lo iba a curar. Jesús lo miró, lo envolvió en ternura y le dijo: Natanael, Natanael ben Elías, ¿tú crees que yo te puedo curar? Señor, Señor, tú me conoces. Natanael, ¿quién es el pastor que no conoce a sus ovejas? ¿Tú crees que yo te puedo curar? Sí, Señor. Hazlo, por favor. Estoy tan cansado de estar tirado sobre la estera, de vivir de la limosna. Mira, estoy sucio porque no me puedo mover. Los ojos del maestro se bajaron una vez más sobre el paralítico y le dijo: ser. Estés curado. Que tu fe te curó. El paralítico sintió que una corriente eléctrica le recorría todo el organismo, dio un grito, se enderezó ante el asombro de todos los que durante tantos años lo vieron en esas condiciones, y cogió su litera y salió corriendo. Corriendo, la multitud se separó y lo dejó salir. Jesús antes le había dicho: ve y preséntate ante el sumo sacerdote para dar testimonio de tu corazón, de tu curación, pero no peques más para que no te suceda algo peor. Pero el paralítico ya lo oía, estaba visiblemente en el aire, la alegría lo sofocaba y se perdió en los caminos que conducían justamente a la pequeña aldea de Cafarnaúm. Las horas transcurrieron. El mediodía había sido cruel por el gran calor. No obstante, Jesús seguía atendiendo a los enfermos, a los dolientes de toda naturaleza. Para cada uno tenía una palabra, un gesto, una actitud, e insuflaba nuevo ánimo a las vidas. Pedro, en un momento dado, lo vio. Estaba cansado, sudoroso, y manifestaba en su mirada un profundo dolor. Viendo que la multitud lo acosaba, gritó: ¡déjenlo! ¿Por qué no comprenden que está cansado? ¡Déjenlo! Lo abrazó, lo volvió hacia el interior de la casa y lo llevó a la orilla del mar. Lo sentó en una barca y se puso a mirar. El día ya moría. La luna apuntaba su brillo del otro lado, que se iba reflejando en el mar cada vez más oscuro, pero al mismo tiempo más iluminado por el beso de la luna. Y Pedro lo miraba embelesado. ¡Qué hermoso era el Señor! ¡Qué mirada la suya! La brisa movía sus cabellos castaños, como si fuera en un movimiento indescriptible, pero era el marco más hermoso que podía tener su rostro. Movía también la túnica, pero el Señor estaba con la mirada más allá de las formas. Quizá estaba en diálogo con el Padre, como se solía hacerlo cuando era demasiado exigido, cuando se retiraba a los bosques para estar en contacto con lo superior. Volvió a mirarlo y se sorprendió. Las lágrimas surcaban el rostro de Jesús. Se arrodilló delante de él, le tomó las manos, dijo: Maestro, Maestro, estás llorando. Claro, no podía ser menos. Has sido tan feliz. Curaste al paralítico de Cafarnaúm. Devolviste la vida, la vista a los ciegos, el habla a los mudos y el movimiento a los que estaban paralizados. Sí, me imagino, Señor, cuál debe ser tu felicidad, porque repartiste bendiciones por doquier. Jesús bajó los ojos, lo miró y le dijo: dices bien, Pedro, lloro, sí, lloro por esta humanidad que pasarán muchos siglos antes de comprender mis sentimientos, mis actitudes, lo que yo puedo ofrecerles, porque, fíjate, Pedro, citaste a Natanael Ben Elías, el paralítico. Llegó a la ciudad y ¿qué hizo? Está en una taberna con sus amigos y pretenden ir a un prostíbulo. Es decir, él quería el movimiento para todo eso. Y los que recobraron la vista solamente ven los defectos ajenos. Y los que estaban mudos solamente reniegan del Padre y de su propia situación. Lloro, sí, Pedro, por esta humanidad que está conviviendo conmigo y no me comprende. Y tendrán que sufrir mucho más. Pedro bajó la cabeza, un tanto en el maestro, levantó la suya y miró hacia el infinito y parecía ver desfilar la historia de la humanidad. De ahí en más, las guerras, la peste, la incomprensión, el odio, todo aquello que ornamenta al ser humano no evolucionado. Sufro por ellos. Sufro porque será mucho más grande el dolor que tendrán que vivir. Pero sabes, Pedro, mi Padre que está en los cielos habrá de perdonarlos. No sin que antes no paguen hasta el último centavo de la deuda para poder ver el reino de los cielos, que primeramente hay que construirlo dentro de nosotros. Las horas se vieron tan sufrido. Jesús guardó silencio. Su mirada seguía perdida en el infinito, más allá de los bordes del mar, más allá de las alturas impresionantes. Pero su sentimiento, su corazón estaba ligado a esa multitud que enfrente de la casa simple de Simón Pedro esperaba su oportunidad para curarse.